faltan pocos días. Hasta el 28 de diciembre se reciben los trabajos audiovisuales, radiales y escritos para el primer concurso de comunicación popular Saca la Voz, Ponla en Movimiento. Infórmate en www.ongeco.cl, www.agenciadenoticias.org o en www.cascaguilla.cl. Saca la Voz, Ponla en Movimiento.